Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Cuando son las 7:30, perdón, de la tarde, empezamos música ecléctica que vamos a dedicar hoy a glosar una serie de artistas que consiguen lo máximo con lo mínimo en relación a la cantidad de notas, de secuencias sonoras y de instrumentos que utilizan para desarrollar sus composiciones. Sin más dilación, comenzamos con el primer artista. El instrumentista de viento, el señor Paul Horn, en un momento dado de su carrera, decide realizar una serie de grabaciones en determinados lugares magistrales y majestuosos, por decirlo de alguna forma, alrededor del mundo, en concreto las pirámides de Egipto, el Taj Mahal y otros lugares también de ese corte. Y graba, como digo, en solitario, únicamente con sus instrumentos y aprovechando las reverberaciones, rebotes y complicaciones sonoras de cada uno de los lugares donde graba para conseguir estas calidades y estas calideces sonoras que acabamos de oír en este tema, que en concreto el señor Paul Horn grabó en el Taj Mahal, en el corazón de la India. Continuamos con otra artista que se dedicó también a esta experimentación sonora. La saxofonista Barbara Thompson decide realizar una serie de grabaciones en una abadía de la región francesa de la Provenza. En concreto, recopila una serie de piezas del acervo folclórico planetario a nivel mundial y las adapta y las arregla para su saxofón, y las graba, como digo, en la abadía de la Provenza francesa, en francesa, en una abadía de la Provenza francesa. El resultado es el que acabamos de oír, y entonces lo que nos llama la atención, o nos debería llamar la atención, es esa capacidad para extraer de las propias reverberaciones sonoras el sonido y acoplarlo de nuevo a lo que está sonando por su saxofón. Algo magistral que consigue estas calidades sonoras de las cuales nos hemos hecho eco hoy aquí en Música Ecléctica. Cambiado de registro de occidente a oriente de la mano del intérprete de ney, la flauta de viento, por supuesto, la flauta turca, el señor Kutsi Erguner. Kutsi Erguner, que saltó a la fama, por decirlo de alguna forma, en el primer disco de Peter Gabriel en su sello Real World, y ese disco que se titula Fuentes. Precisamente son las fuentes que el señor Peter Gabriel utilizó para inspirarse y realizar la banda sonora de La Última Tentación de Cristo, si mal no recuerdo. Y precisamente La Última Tentación de Cristo, esa banda sonora, fue el segundo disco del sello Real World que fundó el señor Peter Gabriel. Nos vamos con más música. Thank you. Acabamos de oír fundidas en una secuencia continua dos piezas. La primera de ellas, muy corta, del señor Stephen Mikus, el percusionista, que interpreta golpeando maceteros construidos específicamente para sonar, para que suenen bien, para que nos entendamos. Después del señor Stephen Mikus, hemos oído a uno de los intérpretes japoneses de música instrumental contemporánea, que es el señor Kitaro, y ha interpretado el tema Presencia prácticamente con una flauta, el shakuhachi japonés, y unas percusiones realizadas con crótalos. ¿No? Porque con estos mínimos hemos oído estos máximos musicales aquí, música ecléctica. El intérprete de cello eléctrico Matthew Schoening demuestra aquí lo que venimos diciendo a lo largo de nuestro programa durante varios programas, valga la redundancia, y es que la electrónica aplicada a los instrumentos analógicos, en este caso el cello, pues da cuenta de lo que se puede hacer, en este caso el señor Schoening, de lo que se puede hacer incorporando los propios bucles sonoros que va desarrollando en directo, incorpora estos bucles al tapiz sonoro y sobre la misma el señor Schoening vuelve a interpretar su melodía prácticamente en una sucesión infinita de melodías, ¿no? De melodías de ritmos y de patrones sonoros. Esto solo puede ser realizado, como digo, a través de la electrónica y a través de los instrumentos, entre comillas, que nos brinda la tecnología digital. Fram, Hammers y el señor Nils Fram rodeado de un montón de teclados enlazando diferentes patrones sonoros unos sobre otros consigue con la ayuda de la electrónica esto que acabamos de oír. Thank you. hemos comenzado con uno de los buques insignia del minimalismo. Este es el señor Wim Mertens, que nos ha dejado este tema que se titula Múltiple 12. Seguimos con las vacas sagradas del minimalismo. En este caso nos vamos con el señor Michael Nyman. Thank you. Michael Nyman, como siempre, una secuencia básica de sonidos que va ampliando, perfeccionando, anidando sobre otras y consigue los efectos que estamos todos acostumbrados a oír perfectamente y que caracterizan el sonido del señor Michael Nyman. Como no podía ser de otra forma, también tiene que estar con nosotros, por supuesto, uno de los iniciadores, inventores, descubridores del minimalismo musical, esos máximos a través de los mínimos musicales, que es el señor Steve Reich. Thank you. escuchábamos el movimiento 1 correspondiente precisamente a los tres movimientos. Es la pieza que titula de esta forma el señor Steve Reich, que nos tiene acostumbrados a estos títulos tan obtusos, pero sin embargo también nos quiere decir que a él lo que le interesa no es el título del tema, sino el desarrollo del tema, el desarrollo musical del tema, la interpretación musical y la experiencia sonora que se concreta a lo largo de la sucesión de notas, ¿eh? En este caso, a través de tres movimientos. Era el fragmento sonoro del tema Wildlife, Vida Salvaje, de la Penguin Café Orchestra, en este tema de corte minimalista que también exploró la orquesta del Café del Pingüino en alguno de sus discos y en alguno de sus temas. Este tema en concreto, de amplia duración, que hemos tenido que extractar porque si no, prácticamente nos llevaba la mitad del programa, ¿eh? Así que continuamos para ir llegando a puerto tranquilo en esta edición del programa de Música Ecléctica. Y vamos a ir terminando ya el programa de Música Ecléctica con Jazz Cass, el percusionista japonés, que nos va a dejar con este tema bastante conocido y nos va a llevar a la conclusión del programa de la edición 73 de Música Ecléctica. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Que tengáis un buen fin de semana. Y os dejo en la compañía de Jazz Cass.